El clima está caliente y tú tan fría. Por fuera siempre linda, dentro vacía. Viviéndote una movie de fantasía. Pero pa' tus ahí ya no hay mercancía. Todo se murió. Tú te volviste tan superficial. Y te maquillas más de lo normal. Te olvidaste de lo primordial. ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así. Siento que tú ya no eres para mí. Yo no quiero estar con un maniquí. ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así. Siento que tú ya no eres para mí. Yo no quiero estar con un maniquí. Qué frío te. Tu beso ya no refrescan y yo tengo sed. Temperatura hielo. Siempre que te toco me congelo. Tú no te das cuenta de lo que me hace. Llaman un par de veces que está fuera de base. Y pa' colmo está pidiendo que me case. Tú no eres la misma que saqué del case. ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así. Siento que tú ya no eres para mí. Yo no quiero estar con un maniquí. ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así. Siento que tú ya no eres para mí. Yo no quiero estar con un maniquí. El clima está caliente y tú tan fría. Por fuera siempre linda, dentro vacía. Viviéndote una movie de fantasía. Pero pa' tus ahí ya no hay mercancía. Todo se murió. Tú te volviste tan superficial. Y te maquillas más de lo normal. Te olvidaste de lo primordial. ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así. Siento que tú ya no eres para mí. Yo no quiero estar con un maniquí. ¿Qué te pasó, mami? Que tú no eras así. Siento que tú ya no eres para mí. Yo no quiero estar con un maniquí. Tú no te das cuenta de lo que me haces. Llevo un par de veces que está fuera de base. Y pa' cuando estás pidiendo que me case. Tú no eres la misma que saqué del case. N-I-C-K. Nicky, Nicky, Nicky, Jam. Dímelo, Flow. La industria, hey. Yeah. Dímelo, KT. Young, el tío.